Imagínate que hay una empresa nutrera que se llama Ignacio Automoción. Imagínate que financiando el pago con ellos te regalan 2 años de garantía propia o 1 año de seguros a terceros gratis. Imagínate que están en la calle Comercio número 26 y que su web es www.ignacioautomoción.es. Guillo John Lennon, déjate ya de imaginar. Y recuerda, Ignacio Automoción tiene tu solución.